Muy buena noche. Siguiendo con estos pequeños pensamientos que tomamos del libro de Monseñor Tijamertot, hoy Monseñor Tijamertot nos propone algo que es muy importante para el joven y para toda persona, que es la puntualidad, y él llama de hecho este punto de su libro, El Joven de Carácter, sé puntual. Y Monseñor dice que qué cosa es la puntualidad. Dice, es una cosa muy sencilla: suspender un trabajo cuando se acaba su tiempo y emprender otro cuando llega su turno. Quien cumple esta sencilla regla desempeñará bien su oficio y lo hará todo a su debido tiempo. Y la puntualidad, dirá Monseñor, empieza muy de mañana. Dice, cuando me toca levantarme, es hora de levantarme, por ejemplo, levantarme al instante, porque ya pasó el tiempo de descanso, ahora me toca saltar heroicamente de la cama, porque ahora tengo otra actividad, que es empezar a despertarme. Y si lo haces al instante, nunca tendrás que lamentarme y decir, no tuve tiempo para mis oraciones de la mañana o llegué tarde al colegio. Entonces, y Monseñor dice que hay que ser puntual, sobre todo al empezar nuestras tareas y para empezar nuestros estudios, sin pensarlo dos veces. Porque, y este un poco es el principio que usa Monseñor, quien es puntual es porque tiene un alto concepto de lo que es el tiempo, del valor que tiene el tiempo. Y el que no hace esperar a los demás, con su misma puntualidad, estima el tiempo de los demás, sabe que como su tiempo es valioso, también el tiempo de los demás es valioso. Y no en vano dice el refrán, la puntualidad es la cortesía de los reyes. Y es puntual el que sabe aprovechar el tiempo. Y dice Monseñor, cómo se asombraba él al ver esas enormes bibliotecas, y donde se ven hileras formadas por grandes volúmenes de libros escritos por personas como Santo Tomás de Aquino, como un San Agustín. Y dice Monseñor, ¿cómo estas personas tuvieron tanto tiempo? ¿O con qué tiempo pudieron escribir tantos libros? Si ellos murieron relativamente jóvenes y además tenían múltiples tareas, como predicar, como evangelizar, como rezar, sus caminos eran muy largos. Imaginémonos, Santo Tomás se transportaba desde Nápoles hasta París caminando con un pequeño asno. Entonces, imaginémonos y pensemos esto. Y dice Monseñor que se detiene en los libros de Santo Tomás de Aquino, 38 libros, volúmenes de un alto valor, sobre todo en la cantidad de todo lo que escribió Santo Tomás, además del contenido que tenía, que no, dice Monseñor, no son novelas, no, es material sumamente difícil y complejo, como son problemas filosóficos y teológicos. ¿Cómo tuvieron tanto tiempo? Sencillamente no perdían un momento de su vida. Y puedes observar lo contrario. Justamente los que nada tienen que hacer suelen ser los que no hacen, los que dicen que no tienen tiempo. Eso es lo más común. El estudiante perezoso retrasa sus deberes para el último día y aún más para el último minuto de ese día, y escribe por la noche el tema que ha de presentar al siguiente día. Si un médico te diagnosticase que tienes 8 días de vida, dime qué harías. ¿Cómo aprovecharías esta semana? ¿No harías de rectificar y hacer muchas cosas? ¿No harías de pedir perdón a muchos? ¿No tratarías de reparar tus pecados? ¿No tratarías de aprovechar mejor tu tiempo? Miguel Ángel fue un artista, varias veces citado por Monseñor, célebre, ¿no?, en el siglo XVI, y creó obras maestras de una belleza insuperable. A pesar de ello, mira cómo se queja en edad ya avanzada del tiempo que había perdido. Y dice así Miguel Ángel, ¡ay de mí! ¡Cómo me engañaron los momentos fugaces! Me pasó el tiempo sin notarlo, y en breve me veré lleno de canas. El pensar es infructuoso, fracasa la buena intención. Pisando mis talones viene la muerte. No hay mal peor como el tiempo perdido. Medita pues Qué breve que es la vida y aprovecha el tiempo cuanto puedas. Recapacita lo que dice Séneca. Los hombres suelen pasar la mayor parte de su vida haciendo el mal, una gran parte no haciendo nada y toda la vida en no hacer lo que deberían hacer. Aprovecharías mucho más la vida si meditaras en lo rápido que se pasa. El pasado ya se te escapó, el futuro aún no es tuyo, no tienes más que el momento presente. Aprovéchalo pues. En rigor, lo único en el tiempo que podemos llamar nuestro es el instante presente. Mi Señor pierde cada mañana una hora y después ya no la encuentra en todo el día, dijo agudamente un criado de su dueño, que estaba despedazándose largo rato en la cama todos los días, todas las mañanas. Y hay veces, decimos, vivió 20 años, leí, dice Monseñor, leí en una tumba de un joven, qué poco tiempo vivió, decía esta tumba. Y decía él, decía, qué poco tiempo vivió. Y dice Monseñor, oh no, si es que de veras vivió 20 años, si encaminó su vida según la voluntad divina y aprovechó bien los momentos, ha podido vivir mucho en poco tiempo. Esta gracia se la vamos a pedir hoy a nuestra amada Madre María Santísima, reina de los ángeles y reina de todos los hombres, la gracia de aprovechar el tiempo, de saber que su valor tiene un alto valor. ¿Por qué? Porque en el tiempo, en el instante presente, no jugamos la eternidad, nos jugamos la eterna felicidad. Por eso tenemos que aprovechar cada minuto, tenemos que aprovechar cada momento, tenemos que aprovechar cada instante para dar la mayor gloria a Dios y también para salvar nuestra alma. Esta gracia se la pedimos a nuestra amada Madre María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida.